Fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo y está cerrando el puño, está abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Lo gritamos el otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie. Nuestra lucha acaba de empezar, estamos en estado de guerra, pronto vamos a cargar. Y atenta conciencia, a ver con qué escudo te puedes defender. Estado de alerta, despierta las mentes y unías, no hay nada que perder. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores. Está levantando el pueblo y está cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Con tanto juicio, tan poca justicia, no miras el suelo por donde pisas, el pan de mi madre, el sudor de mi abuelo, las manos currantes de aquel extranjero. Y mientras dialogas, custodias el hambre y ensanchas tus arcas vestidas de traje. Tú no eres mi voz, tampoco eres mi escuela, no morirá un hombre jamás en mi nombre. Jamás en mi nombre. Así que no quiero, no voy a jugar contigo al monopolio, esto es vida real. La partida se acaba y sé quién va a ganar, porque si no la lucha trajo libertad. Y abre la boca el que estaba callando, aprieta las tuercas un poquito más, pero estate atenta que pueda pasar. Estamos ya cansadas de tu modelo social, se están cociendo debajo el asfalto todas las armas para nuestro parto. El día en que nazcamos, este mundo va a temblar. Cada una de tus nuevas leyes de represión es un apretón de puños de nuestra revolución. Cambiaremos las reglas del juego, no habrá nadie de más ni de menos. Cierra los ojos, vuélvelos a abrir y pelea este mundo que quiere vivir. Nuestro paso por el hoy abre el camino del mañana. Regalémosle la luz a nuestra generación hermana. Lo que ves a tu alrededor es porque tú la haces real. Solo el cambio de conciencia te puede liberar. Te puede liberar. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Esto no es un disco, solo es un agujero. Y volverán. Si es un agujero y volverán los amaneceres nuevos. La vida no valdrá dinero, donde el mundo no sea un pedazo, sea solo un pueblo. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Que esto no es un disco, si es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos. La vida no valdrá dinero, donde el mundo no sea un pedazo, sea solo un pueblo. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Alienta los motores, esto no es un disco, si es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero, alienta el mundo no sea un pedazo, sea solo un pueblo. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo.